Hola, ¿qué tal? Aquí comienza el 18º programa de la primera temporada del Hilo. Crowded House, australianos, neozelandeses. Bueno, la verdad es que hoy, tratando de documentarnos por el programa, por fin hemos descifrado este enigma. Crowded House se tiene como banda australiana, aunque en realidad los hermanos Finn, que son los, sobre todo Neil Finn, que es el que está detrás de las composiciones, es en neozelandés y se conocieron pues en Melbourne, de ahí que tengamos asociado a Crowded House como una de las mejores bandas australianas. Y es que temas como este Distant Sun del año 93 del Together Alone, en el que fue seguramente su disco más exitoso, nos da una muestra de lo que podían hacer. tanto en el estudio como en el escenario. Uno de esos grupos que en directo era también una auténtica gozada para los sentidos. Estás en el hilo, en Radio Crash, en el 105.0 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org, y nos puedes escuchar en radiopora.com, en las redifusiones y por supuesto en el banco de podcast. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos de radio hoy, dedicados a esas canciones que hablan o están relacionadas con la estrella alrededor de la que giramos, el astro rey, como lo queramos llamar, el sol. Hoy va a ser el epicentro del programa, igual que es el epicentro de nuestro sistema solar, que no de nuestra galaxia. Pues esa esfera que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años y de la que sabemos más bien poquito. Sabemos, hemos sacado fotografías, hemos estudiado un poco lo que son los movimientos, pero la verdad es que del Sol, la mitad de las veces, lo único que vamos a hacer es quedar mirando fijamente a él. Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Seals me around, summer. Let's get undercover. Try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you find. When you took a look inside, and now just different than to breach to the world. Star in the Sun fue el segundo sencillo de pop, aquel disco que U2 publicó el año 97, cuando parecía que se pasaban a la electrónica. Bueno, tuvieron una época así muy, la verdad, muy industrial, por así decirlo. Tanto viaje a Berlín, se le pegó al bono de Bono la pasión por los sonidos electrónicos, más alejados de las guitarras con las que nos habían delitado ya por los 80. Este Star in the Sun en realidad, pues bueno, era un poco el contrapeso al disco, era una manera de decirle a sus fieles que no se habían pasado al techno, ni mucho menos. Y lo cierto es que funcionó muy bien y fue de las pocas canciones que sobrevivieron a las siguientes giras. Este Staring at the Sun, repito, segundo sencillo del álbum Pop de U2, año 1998. Hoy recuerda que en el hilo estamos hablando del sol, ese astro que nos sigue fascinando y en nombre del cual hemos cometido todo tipo de tropelías, como la cantidad de asesinatos y ejecuciones que se producían en las pirámides cada vez que pues había un eclipse, porque había que darle mercancía al dios sol para que volviera a lucir. Bueno, no siempre hemos sido tan animales con el tema del sol, pero sí que le hemos tenido cierta fascinación, admiración, veneración, porque a fin de cuentas es alrededor de lo que gira toda nuestra existencia. Hoy en El Hilo estamos hablando de canciones que de una u otra forma nos cuentan cosas sobre el sol. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. nos hemos subido un poco arriba en el mapa. Antes teníamos Audos y ahora hemos ido con la banda norirlandesa Tudor Cinema Club, un grupo que empezó fortísimo, luego se ha diluido un poco. Es normal, ¿eh? No, el primer disco generalmente es aquel en el que viertes todo lo que has ido pensando y guardando durante años, y los segundos ya son, pues tienes una referencia que es el primero, y si el primero es muy exitoso, a partir de ahí parece que te exiges demasiado, o incluso experimentas más de lo que deberías, o realmente igual es que no te llega la creatividad para un segundo disco tan redondo como el primero. Pues el grupo de Bangor, que se fundó allá por el año 2007, su mayor éxito como single fue aquel What You Want del año 2011, si no recuerdo mal. Nos dejaba en Beacon en el año 2012 este tema que escuchamos en el hilo, una canción que se llamaba Sun. No tienen demasiado sol en Irlanda del Norte, uno de esos sitios donde, como en Asturias, el clima, la influencia del océano Atlántico hace que pues los veranos sean frescos, los inviernos sean no tan fríos, pero bastante desapacibles. Y pues dentro de toda su trayectoria destacamos de Sam, porque hoy estamos hablando del sol. Antes de este tema hablábamos de los sacrificios cada vez que había un eclipse. Claro, estuvimos a punto de cargarnos a Galileo por expresar lo que acaba siendo una realidad inapelable, que el sol era el centro de nuestro sistema y la Tierra giraba alrededor. Bueno, pues también se han cometido todo tipo de atrocidades haciendo creer lo que no era cierto, como el hecho de que el sol girase alrededor de la Tierra. Bueno, eran otros tiempos, a pesar de que las mentes tampoco han avanzado demasiado. El sol es una estrella enana. Por mucho que queramos o que lo veamos como algo enorme, pues dentro de lo que es el universo es más bien pequeñito, pero nos sirve de sobra para mantenernos pues en una situación como la planeta Tierra, donde se puede generar vida. Y es que si te acercas mucho, pues evidentemente te vas a quemar. Es una de las verdades del barquero que desde tiempos inmemoriales se le ha achacado al sol. Acordaos de las alas de Ícaro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, después de esta dosis de mitología barata, es lo que tiene no ser especialista en letras, pues seguimos con más canciones por el sol. Disculpad también la voz que tengo hoy, veréis que no doy para mucho más, y es que hay días que, pues por lo que sea, las cuerdas vocales deciden medio abandonarte, así que intentaremos sacar adelante este programa, porque cada semana tenemos un compromiso aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org. Nos puedes escuchar en Nava, en radiopro.com. Ahí estamos los martes y los viernes a mediodía, y también estamos en el banco de podcast de Radio Crash, y como no, en nuestra cuenta de Instagram, El Hilo en Radio Crash. Bueno, después de dicho todo esto de carrerilla y haber perdido la poca voz que nos quedaba, vamos con otra canción, algo que nos evoque lo que es el sol y lo que representa para nosotros. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Find it in your eyes. was something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Sunrise, otra de nuestras chicas preferidas. La verdad es que tiene una sensibilidad tremenda. El amanecer, ese momento mágico en el que los rayos de sol los empiezan a calentar, a dar luz, a dar vida, a fin de cuentas, porque estamos organizados en base a la luz solar. Una luz solar que está formada, bueno, que en realidad la Tierra llega con una energía de 1000 vatios por metro cuadrado y que está formada por un 70%, pues un 50% de luz infrarroja, un 40% de luz visible y un 10% de luz ultravioleta. Decía que el 70% de luz ultravioleta es lo que se pierde con la atmósfera y al final nos llega más atenuado, porque si no sería prácticamente imposible para el ser humano soportar la luz. Hoy no estamos hablando de ciencia, es un programa de música, hablamos de canciones que hablan del sol, es lo que tiene el hilo. Cada semana un tema diferente y un montón de canciones relacionadas entre sí. Nora Jones nos dejó este amanecer tan sugerente, una artista de la que siempre esperamos un nuevo disco y confiamos en que lo saque en breve, porque es de esas que siempre, siempre, siempre nos dan ganas de escuchar. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, y hoy hablamos de sol, de amaneceres y de rayos de sol. Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah, crazy lately I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. Now making more, just a little bit, spin a little more, take a bit of it, smile a little more, and I'm into it. I've been running. Selfish moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies. Now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, headed somewhere. I'm dancing more, more, just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it. Smile a little more and I'm into it. Honestly, man, lately I've been running through this strange life. Slow down, trying to keep up with the changes. Punch that number and the name when it clocked in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should've won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Uno de los placeres culpables que podemos admitir aquí en el hilo, la música de One Republic, la banda de Colorado Springs, liderada por Ryan Tedder, del que algún día pues también tendremos un programa con todas sus composiciones dentro y fuera de One Republic. Este Sunshine que escuchábamos pues es una de esas canciones que, pues, como se suele decir vulgarmente, da buen rollo, porque a fin de cuentas el sol es algo que generalmente nos pone de buen humor, o por lo menos a la mayoría de la gente. Hay algunos que no, que ven dos rayos de sol y empiezan a despotricar porque hace mucho calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que con otra cosa fijo que podríamos vivir sin ella, pero sin el sol fijo que no. Bien, recuerda, estás en el hilo en Radio Crash. Hoy la voz me está jugando malas pasadas de vez en cuando, pero veis que me tengo que quedar a mitad de la frase. De verdad, lo siento un montón. Espero para el siguiente programa tener un poco más de pues de profundidad de voz, porque si no, uno se queda corto. Tienes para quejarte, mientras tanto, en la cuenta de Instagram, el hilo en Radio Crash, bueno, para quejarte y para mandarnos también alguna sugerencia, reclamación, petición, pues saludo, lo que quieras, para eso estamos. Y también, como no, puedes descargarte los podcasts en el banco de podcast de Radio Crash, en radiocrash.org. Hoy hablando del sol, ese astro formado sobre todo por hidrógeno y por helio, también algo de oxígeno, pero que sigue siendo, a pesar de todo lo que sabemos, un verdadero desconocido para nosotros, aunque no paremos de invocarlo en nuestras canciones. Hoy aquí en el hilo hablamos del sol, y fíjate que todavía no ha sonado ninguna canción en castellano, así que vamos con la primera del programa. Stop it. de los primeros éxitos de Maná allá por año 1990, sí, llevan años de carrera. Rayando el sol, algo que es poco menos que imposible, pero que una metáfora de lo inalcanzable era lo que nos mostraban en aquel Falta Amor del año 1990. Si tienes la oportunidad de ver el vídeo, es una pieza de auténtica arqueología. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org, en radioprograma.com, en Nava. Nos puedes escuchar allí los martes y los viernes a mediodía y también en el banco de podcast. Lo repito hasta la saciedad. Quizás porque la voz no me da para hacer grandes parrafadas en el programa de hoy. Hoy estamos hablando del sol. El astro rey, bueno, puedo llamarlo de mil maneras. La verdad es que es un misterio lo que pueda haber allí. Lo que conocemos es ciertamente poquito, y pues lo que nos llega sobre todo es algo como muy muy lejano y difuminado. Ese sol que es de color blanco, aunque lo idealizamos de color amarillo, pero que en realidad, pues en su apariencia, pues es una bola blanca. Y claro, vas a dibujar en los niños una bola blanca y no tendría la misma potencia que lo que tiene un sol amarillo y nuevamente sonriente, que es lo que todos queremos ver y lo que nos llega a la mente cuando pensamos en el sol. Y bueno, según los expertos, estamos en el ciclo solar 25, que comenzó en diciembre de 2019. ¿Hay ciclos solares? Pues sí, cada 11 años el sol, por cierto, entra en un turbulento ciclo llamado actividad máxima solar, que es la época más propicia para que algún punto del planeta sufra una tormenta solar como la que sucedió en Quebec, en Canadá. Sí, en Canadá, ahí arriba, donde parece que nunca tienen calor. El 13 de marzo de 1989, un grandísimo apagón que duró 90 segundos y la red eléctrica de Montreal paralizada durante 9 horas. Esto fue en el 89. Nos pasa ahora estar 9 horas sin luz y nos matamos. Pero bueno, son cosas, curiosidades de las tormentas solares también. Hubo una tremenda entre el 1 y el 2 de septiembre de 1859, donde las líneas telegráficas de Estados Unidos y Norte de Europa quedaron inutilizadas. Bueno, si nos dejan sin comunicaciones, ahí sí que nos matamos. Bien, todo esto son curiosidades para ver la influencia que tiene el sol y lo minúsculos que somos a su lado y lo que pueden hacer los cambios en lo que es la estrella sobre la que gravita todo lo que sucede en nuestro planeta. Seguimos con más canciones que hablan del sol. Prefiero escuchar millón de ilusiones. Ilusiones prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Antes que ver el sol. Prefiero escuchar tu voz. Prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que ver el sol. Antes que ver el sol. Quiero escuchar tu voz. Vale, lo admitimos, esta canción está cogida muy con pinzas. Del sol habla más bien poquito, habla de otras cosas que de, pues, relacionadas con el amanecer. Y es que, bueno, pocas cosas más bonitas que un amanecer y a veces escuchar la voz de alguien a quien amas. Bueno, vale, momento así un poco sensiblero en este programa de hoy. No todas las canciones, muchas veces nos pasa, hacemos un guión, buscamos canciones que hablen de algo y están tocadas como muy de lado, es el título y poquito más. Y hoy pues queríamos reflejar lo que representa el sol para el ser humano. Hay canciones que lo hacen mejor y canciones que lo hacen peor. Y hay canciones donde el sol es algo que se repite muchísimo, no solo el título, sino a lo largo del tema. Russian Red, The Sun, The Trees. Esto sí que es una oda al sol que llena su cocina, pero yo prefería que tener la cocina llena de otras cosas, pero el sol también a veces sirve para mejorar nuestro humor. Russian Red, una de esas artistas que yo creo que hemos sido muy, muy, muy, muy injusto con ella, porque cuando a un artista se le valora por sus supuestas inclinaciones políticas, un artista que hace pop, vamos, nunca se ha metido en ningún berenjenal a la hora de escribir una canción, habla de sentimientos como este de Sun, The Trees, como I Hate But I Love You, como Loving Strangers. La verdad es que no es una cantautora, no se puede pensar que sus canciones tienen mensaje político. Pues nada, hubo un momento en que se le canceló, porque no era lo que se entendía como una artista canónica. Lourdes Hernández estuvo mucho tiempo viviendo en Los Ángeles, ha vuelto, y pues es de esas artistas que realmente yo creo que tiene mucho que aportar a la música española, que no es español porque suele cantar en inglés. Hablamos del sol hoy en el hilo, ese sol que se formó hace 4.650 millones de años y que tiene combustibles, se supone que para 7.500 millones de años más. Hombre, para ese momento ya nos habremos cargado la Tierra, así que nadie se preocupe. Bueno, un sol que el caso de cuando llegue a su final no va a menguar, sino que va a aumentar de tamaño. Esto, la verdad es que es estremecedor cuando empiezas a leer cosas sobre el final del sol. Mejor que no vamos a estar presentes, porque aquello va a ser poco más o menos que lo que tenemos en la cabeza como el apocalipsis. Bueno, queda mucho para entonces. Habrá posiblemente otros programas de radio, o igual ya ni siquiera nos comuniquemos por voz, pero no vamos a locurar sobre el futuro, vamos a ir al presente. Canciones que hablan sobre el sol, recuerda que tienes esa cuenta de correo, el hilo radioclase@gmail.com, donde puedes mandarnos pues sugerencias o lo que veas, y también nuestra cuenta de Instagram, el hilo en Radio Crash. Seguimos hablando del sol. Mm-hmm. You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder. Vale, otra canción que no tiene mucho que ver con el sol. Es que a veces, la verdad es que la canción del programa nos lleva a sitios un poco extraños. El rayo de sol es algo que tenemos tan idealizado. Cuando alguien es un sol, pues lo tenemos como una persona que nos produce un estado de alegría o que nos es una de esas personas que quieres tener cerca, voy a decir, una persona que da buen rollo. Creo que buen rollo ya lo he dicho en este programa. Nuevamente al sol se le asocian todo tipo de calificativos positivos. Es raro que se hable de, bueno, un sol negro, así el sol a veces rasa, el sol a veces nos da más calor del necesario, pero no hay, quizás porque la luna tiene ciclos con el sol, siempre lo tenemos como algo que es necesario y algo que sin el que nuestra vida sería impensable. De hecho, la vida sería impensable sin el sol. Uno de esos astros que pues siempre ha estado en el punto de mira de matemáticos, de físicos, de todo tipo de científicos, porque sigue siendo el enigma quizás más grande de nuestras vidas. El primero que hizo estimaciones sobre la distancia al sol fue Aristarco de Samos. No llegó a distancias concretas, sino que, bueno, más o menos se hizo una especie de comparativa con la distancia entre la Tierra y la Luna. Eso sirvió, entre otras cosas, para determinar el tamaño del sol. Algo que fue el punto de partida para investigaciones. Luego vinieron pues Gottfried Wendelin, que determinó la distancia exacta también comparando con la luna, o Kepler, que pues seguramente fuera la persona que consiguió determinar de una forma más exacta con sus cálculos lo que era la distancia entre los cuerpos celestes. Bien, todo este rollo de ciencia barata que estamos soltando es un poco para que veáis lo poco que sabemos del sol y lo mucho que nos fascina, pero es que a fin de cuentas tenemos poquitas estrellas y es la más cercana sobre la que pivotamos y la que hace que la vida en este planeta sea posible. Recuerda, estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 del FM de Gijón, y también nos puedes escuchar en radiopra.com. I can't lie, no more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save. Changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door. Oh, Let the Sun Go Down on Me, Elton John, con uno de sus grandes clásicos, El Sol, que cuando se pone representa pues sentimientos negativos, como el bueno de Elton nos dejaba en este tema, y sentimientos negativos que nos trae siempre el final del programa. Ha sido un placer estar contigo en esta hora de radio. Recibo los saludos de Nacho Ciudad y las disculpas también por la voz, que bueno, ha ido mejorando, sí que es verdad, con el que pasan los minutos, pero no es ni mucho menos la forma en que uno quiere comunicarse. Hasta aquí llegó el programa de hoy. El hilo ha sido El Sol. La semana que viene habrá otro programa, otro hilo, otro tema con el que estén relacionadas las canciones, directa o indirectamente. Finalizamos esperando que os haya gustado el programa y esperando también un día soleado, como lo hacía Bruce Springsteen en The Rising, aquel disco que supuso un soplo de aire fresco en medio de una América sacudida, América del Norte, en Estados Unidos, sacudido por los atentados de las Torres Gemelas, y cuando casi todos los mensajes eran negativos, el jefe sacó un disco tremendamente positivo, una forma de despertar, de recomenzar y de hacernos ver que algo diferente era posible. También un día soleado, la canción más optimista de un disco que por sí invitaba a vivir. Ha sido un placer, repito, la semana que viene habrá otro hilo aquí en Radio Crash. Hasta la semana que viene.